¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero comentarles algo que sucedió hace unos años cuando una periodista fue a visitar a la Madre Teresa de Calcuta y viendo todo lo que ella estaba haciendo con un enfermo, lo desagradable que era la situación de ese enfermo y cómo la Madre Teresa ponía muchísimo amor en su cuidado, esta le dijo algo así: Madre Teresa, yo no haría eso que usted está haciendo aunque me dieran $1,000,000. Y la Madre Teresa, con mucha sabiduría, le dijo: mire, yo tampoco lo haría por ese dinero. Claro, es que la Madre Teresa lo estaba haciendo con otra motivación. Ahí vemos que existen como dos mundos: el mundo de la periodista, que está representando aquí a el dinero, lo material, y el mundo de la Madre Teresa, que está representando la solidaridad, el amor. Esto nos hace reflexionar sobre cómo todos estamos llamados a realizar las cosas como la Madre Teresa, con amor, con generosidad, aunque nuestro trabajo lo cobremos, porque también tenemos que vivir. Pero pensemos que es distinto hacer las cosas por vocación que hacerlas simplemente por la plata que se gana. Cuando alguien trabaja por vocación, se nota, y también hace mucho bien a los que comparten su vida. Les propongo que hagamos un examen de conciencia, a ver con qué motivación estamos haciendo las cosas, que seamos muy sinceros, que no nos autoengañemos y que nos propongamos hacer las cosas con un verdadero amor. Si les parece bien, después lo charlamos.